Vamos a charlar con Bri Fernández, el ex cantante del dúo Dos Copas, que se va a estar presentando este sábado, que en el ciclo de jazz, tango y folclore. Bri, ¿cómo va? Un placer acá, Dani, Kenty y Lucas. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, un placer hablar con vos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno. Y bueno, agradecer a todos por la movida y dar el lugarcito. Siempre es un gusto. Bueno, Bri, me imagino que estás contenta. Se viene un nuevo toque este sábado. ¿Qué nos podés contar del dúo Dos Copas del que sos parte? ¿Nos podés contar un poquito sobre la agrupación? Sí. Bueno, les cuento. Nosotros empezamos como un dúo, pero ahora somos más que dos. Empezó con mi compañera Tatiana en guitarra y quien les habla. Empezamos a cantar bolero, nos juntamos directamente a proponer un proyecto de bolero. Yo había tenido la pérdida de mi papá era cantante de bolero y fue como esa necesidad de seguir esos pasos, ¿verdad? Entonces ahí contacté a Tati, nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a ensayar y fue como que nos engolosinamos porque empezamos a tocar y empezamos a sentir lo que era el bolero, ¿no? Y la necesidad de otros instrumentos. Así que bueno, ahí se hizo parte la percusión, teclado, bajo, otra guitarra. Y bueno, y ahora estamos en el proyecto de seguir expandiéndonos con instrumentos de viento y hacer de esto que siga creciendo. Bien. Además de los boleros que tocan, ¿ustedes componen, Bri? ¿Tocan temas propios también? En este momento hay proyecto de, pero todavía no han visto la luz esos temas propios. Así que, bueno, es una meta, pero hasta ahora lo que estamos presentando son todos boleros clásicos, jugando también con uno que otro contemporáneo. Y bueno, lo interesante acá que podría comentarles es que nosotros estamos en una búsqueda más allá de lo musical, que el espectador vaya y escuche música. También es dar un espacio para pensarnos como sociedad, para pensarnos en las letras, las historias que cuentan estas canciones, también en el encuentro, Dos Copas, con el nombre, ¿no? De Dos Copas. Empezó por eso, porque también eran dos copitas, estamos en Mendoza, yo soy de Costa Rica, pero el vinito acá es muy rico, entonces había que ensayar con un vinito, ¿no? Y así salió el nombre, y no queremos perder esa identidad del encuentro, de entender lo que estamos cantando, de entender qué es lo que cantaban nuestros antepasados. El bolero es mi folclore, porque yo soy centroamericana, nací en el Caribe de Costa Rica, y crecí escuchando boleros, trovadores en la playa, tocando sus cancioncitas. Entonces, un poco es tomar esa identidad, ¿no? Latinoamericana, con el bolero. Queremos también, tenemos algún par de temitas que fusionamos el tango también. Estamos inspeccionando en realidad en lo latinoamericano. Empezó con el bolero, pero esto se empieza como a salir de control. Entonces, bueno, la invitación también va para quienes quieran un espacio de encuentro, de contar historias, porque las canciones, en fin, son historias que se están contando. Y bueno, más que invitarles también decirle que sean estos pequeños espacios de cultura, que sean nuestro lugar de resistencia en un momento histórico en el mundo, ¿no? Donde hay tanta violencia, tantas cosas que nos agobian cuando prendemos las redes sociales o escuchamos y está bueno como hacer resistencia desde el amor y desde la cultura y desde nuestras raíces en espacios como Casa Serú, que nos brinda su lugar mágico lleno de obras de teatro, escúchame, de obras plásticas por toda su casita, un lugar hermoso que no tienen que dejar de ir, realmente es hermoso. Así que bueno, extenderles esta invitación este sábado. Bien, Bri, se me viene, hablabas de homenajear, de boleros, se me viene un disco de Natalia Lafourcade, de Musas creo que era, que también homenajeaba a grandes artistas latinoamericanas. Surgió más o menos por esa época, no sé si te gusta la música de Natalia Lafourcade, fue un gran disco, me acuerdo. Sí, me encanta, me encanta. Para mí es una gran referente, una gran artista y se nota su sensibilidad en las canciones hermosas. Tenemos canciones de Natalia Lafourcade dentro del repertorio. Y sí, como que el ADN del proyecto viene con teñido con esta necesidad de homenajear, ¿no? De esta necesidad de sentir lo nuestro. Bien, ¿me escuchás, Bri? Sí, te Perdón, pensé escucho. que te había perdido. Me encanta este homenaje a la música latinoamericana, a lo autóctono de nuestra región. Te recordamos, estamos hablando con Bri Fernández. Ella es parte de la banda Dos Copas, que ya no es dúo, se integraron varios músicos más. Se va a estar presentando el próximo sábado 28. Se presenta en el ciclo Jazz, Tango y Folklore. Si querés buscarlos en Instagram, @2.copas.música. Es una noche retro y va a tener todo el sabor caribeño del folclore latinoamericano. El valor de la entrada es de 10.000 pesos en taquilla y 8.000 anticipadas. Las mismas también las podés adquirir al número 54-911-670-89594. Bri, ¿querés invitar a la gente, a todos los que te están escuchando, para que vayan este sábado a escuchar un poco de boleros? Sí, extenderles esta invitación de que vengan a acompañarnos y la consigna es que pasemos una noche retro, una noche de bolero, la consigna es que si usted se quiere poner una ropita, un outfit retro, lo puede hacer porque vamos a estar dando premios al que lleve mejor outfit de vintage. Bien. Así que lo esperamos con la ropita que desempolve por ahí. Genial. Bri, una curiosidad que quería preguntarte, la última como para despedirnos, ¿cómo es tu relación con Argentina? ¿Cómo empezó? ¿Sos costarricense? ¿Cuál es tu vínculo con nuestro país? Bueno, yo vine hace bastante tiempo a Argentina. Vine por un voluntariado, una ONG que tenía como fin construir casas, eran proyectos. Llegué acá, a Mendoza, al desierto de Lavalle, y estuve un tiempo vagando por en ONG, en voluntariado, por todo el Cono Sur. Y bueno, y después decidí quedarme en Argentina porque fue uno de los países que me atrapó. Y sobre todo Mendoza, la montaña, es algo que me encanta. Así que bueno, elegí vivir acá, estudiar acá y bueno, y acá hice ya eché mis raíces, mi familia elegida, ¿no? Así que así fue como llegué. Qué lindo, qué linda historia. Bueno, Bri, para nosotros es un placer. Le recuerdo a la gente para ir terminando. Forma parte del grupo Dos Copas que se va a estar presentando este sábado 28 en Casa Cerú. Así que si querés ir a escucharte unos boleros, música latinoamericana, ya sabés. Bri, un placer y te mando un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por compartir este encuentro. Y bueno, decirles que podemos dar dos entraditas para los que nos están escuchando, sortearlas o como ustedes gusten, y después me pasan los nombres y los ponemos en taquilla para que disfruten de la noche como obsequio. Buenísimo, ahora vamos a estar anunciando los regalos de entradas para el que quiera ir a escucharse unos boleros. Muchas gracias, Bri. Abrazo. Gracias, abracito, hasta luego, gracias.